sienta algún dolor. Y cuando me encuentro siempre lejos de mi pueblo, siento una nostalgia que me trae recordación. Recuerdo a mis amigos y aquellos amores viejos que me daban consejo siempre de fuerza y valor. Recuerdo a mis amigos y aquellos amores viejos que me daban consejo siempre de fuerza y valor. Discriminan y critican lo que yo soy. Ay, esta canción yo la hice a mi manera, para aquellas personas orgullosas y vanidosas que no saben el valor, que no hay que fijarse por lo que mires por fuera, sino lo que lleve presente en su corazón. A mi Dios del cielo hoy le quiero dar las gracias por haberme dado el gran talento y valor. Aquellas personas que hoy viven de la apariencia, no escojan bonito, fíjense en el corazón. Aquellas personas que hoy viven